Totalmente, hoy más temprano si tuvieron oportunidad de andar por ahí, la verdad que estaba hermosa de la mañana, estaba espectacular para andar, para caminar, para trotar, para andar en bicicleta. Ahora ya hace un poco más de calor, así que hay que andar con un gorrito, una gorrita, con una botellita de agua o lo que desees, si es que te toca andar caminando o en bicicleta en la ciudad de Santa Rosa. Más o menos ayer a esta hora, Juan Pablo, Sí. estábamos contando lo bueno que estuvo el primer día del Provida. Sí. Arrancó ayer el Provida, hoy continúa, hoy va a ser otro día de pileta seguramente. Y bueno, y dábamos algunos detalles de las actividades que hay en los distintos escenarios que dispuso la Municipalidad de Santa Rosa. Y para que se lleguen hasta ese lugar los pibes y las pibas, también la Municipalidad dispuso que los colectivos del EMTU sean los encargados de llevar a los pibes y a las pibas a los distintos lugares que donde se hace el Provida. Pero eso trajo aparejado problemas. Y mientras nosotros contábamos esto, ayer a la mañana, terminamos de contarlo y lo vieron publicado y empezaron a llegarnos mensajes de vecinos y vecinas muy preocupados y también muy enojados y angustiados por la situación que les tocó vivir con los colectivos de la ciudad de Santa Rosa, con el EMTU. ¿Por qué? Porque la Municipalidad de Santa Rosa, aparte de tomar esta decisión de que los colectivos del EMTU lleven a los chicos al Provida, decidió, tomó la decisión de que haya solamente un colectivo por línea en toda la ciudad de Santa Rosa. Y eso está trayendo algunos problemas porque hay personas que tienen que entrar a trabajar muy temprano y no tienen el recorrido habitual de un colectivo. Ahora los colectivos están andando como si fuera un domingo y Claro. están pasando por cada una de las paradas más o menos entre 1 hora 40 por colectivo. Y ¿Y a es qué hora arranca muchísimo ese tiempo recorrido, eso. Maurito? ¿Lo tenés claro? ¿A qué hora empieza el recorrido? Arranca 6 y 10, 6 y 10, y el próximo, el colectivo que viene, el segundo colectivo, Sí. pasa 7:46. O sea, Claro. es muchísimo tiempo y hay gente que antes tomaba el colectivo, por ejemplo, de las 7:20 para llegar A las 8 menos ocho 10, 8 justas, menos cuarto, claro. claro, al trabajo. Y ese colectivo ya no está más. Entonces, esa decisión que tomaron desde la municipalidad está buenísima, se aplaude que el EMTU pueda llevar a los pibes y a las pibas al Provida, pero también hay gente que necesita seguir trabajando, porque en enero se sigue trabajando de manera normal. Por eso es que nosotros hacemos este reclamo a la Municipalidad de Santa Rosa, pero también un poco posicionándonos en el lugar del vecino y la vecina. Nosotros elegimos dos mensajes que nos llegaron de audio a nuestro WhatsApp de la radio para que ustedes escuchen por lo menos lo que le está pasando a algunas personas que tienen que tomarse el colectivo y tienen que esperar 1 hora 40 por línea para poder llegar de una punta a la otra de Santa Rosa. Si les parece, escuchamos a Ixa. Ixa es una vecina del barrio Obreros de la Construcción que nos dejó un mensaje y también un reclamo a la municipalidad por esto de que hay un solo colectivo por línea durante todo enero en Santa Rosa. Hola Mauro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, este mensaje es porque, bueno, lamentablemente hoy nosotros vivimos en el barrio plurianual y lamentablemente hoy nos desayunamos todos los laburantes, los que vamos desde las 6 de la mañana a tomarnos el colectivo o a las 5, con que el señor intendente había sacado casi todos los servicios, dejó un solo micro por línea, porque puso a disposición de la colonia de vacaciones todos los micros. Que no digo que esté mal, pero la gente que trabaja, que tiene compromisos para cumplir, porque tenemos que traer el mango a la casa, literalmente hoy eso no se pudo, porque la mayoría de las personas quedamos varadas en la nada misma, porque cada micro va a pasar cada 1 hora 45 minutos. Yo vivo en el barrio Obreros de la Construcción, o llamado plurianual, de Raúl B. Díaz, al fondo queda el barrio. Imagínate que yo todos los días me tomo el micro a las 6:55 de la mañana. Como hoy, por ejemplo, que me desayuno con esto, voy a tomarme el micro a la hora que me lo tomo siempre, nunca pasó. Recién pasó 8:30 de la mañana. Imagínate, ¿cómo hago? Yo trabajo en la otra punta de Santa Rosa. Yo me tengo que ir hasta el barrio 26 de septiembre o Butaló a trabajar. ¿Cómo hago para llegar hasta allá? O sea, yo la verdad es que no entiendo qué es lo que están pensando cuando dejan a un montón de clase obrera a pata. La verdad que yo no lo entiendo al intendente, qué es lo que quiso hacer con esto. Está bien que tenemos que promover y promocionar los derechos del niño, la recreación del niño, etcétera, etcétera, pero creo que este modo es tremendo, brusco, porque a los padres de esos niños los está dejando a pata, no podemos ir a laburar directamente. Bueno, ella es Aixa, es una vecina del barrio Obreros de la Construcción, contando los padecimientos que ahora le está pasando desde que no tiene más un colectivo, o por lo menos la frecuencia de colectivos que estaba habituada a utilizar. 1 hora 45 tuvo que esperar un colectivo para llegar desde su barrio hasta el barrio 26 de Septiembre, que es la otra punta de Santa Rosa, para poder trabajar. Pero hay otros testimonios, en este caso nos vamos a la otra punta de la ciudad de Santa Rosa, que es al sureste. Mariana también nos dejó un mensaje reclamando por este tema de los colectivos y también haciendo un poco un reclamo puntual a la Municipalidad de Santa Rosa para que revea esta situación de tener un solo micro por línea en toda la ciudad de Santa Rosa. Así que si les parece, escuchamos a Mariana, que es del barrio Pueblos A Originarios. ver. Hola, buenos días Radio Kermés, buenos días Mauro, buenos días a toda la audiencia. Mi nombre es Mariana, soy una vecina del barrio Pueblos Originarios y bueno, quería hacerles llegar este malestar que estamos viviendo, estamos pasando por esta zona, y es que los colectivos no están pasando en el horario que tienen que pasar, están con más de 1 hora 30 el otro día contado la demora de los colectivos, y más allá de que hay un receso escolar, que por eso no se usa para los chicos del colegio y todo lo demás, pero bueno, la gente que trabaja necesitamos de ese medio de movilidad, ya que obviamente no tenemos posibilidades, debido a la situación económica que estamos atravesando, a tener acceso a un taxi continuamente. Así que no sé ese reclamo ante quién se podría hacer. Entonces creo que desde el municipio tendrían que por ahí darse una vueltita por acá para ver la desolación que hay, porque es terrible. No hay sombra en las paradas de colectivo, hay pocas paradas de colectivo también, y es un estado de desolación total, total, total. Bueno, Mariana es del barrio Pueblos Originarios, del sureste de la ciudad de Santa Rosa, la otra punta. Escuchábamos hoy una vecina del barrio Obreros de la Construcción y las dos, por lo menos, resumen el reclamo que están haciendo por los pocos colectivos que hay, las pocas frecuencias de colectivos en las distintas líneas. Y bueno, un poco Mariana contando lo que venimos contando también nosotros acá en Radio Kermés, que vemos que las paradas no son paradas, sino que son una esquina sin ninguna garita, sin ninguna protección para las personas que tienen que esperar el colectivo. Y ojalá que, bueno, nada, que este reclamo ahora sea escuchado por los funcionarios y funcionarias municipales para ver si hay algún cambio de decisión por estos días y se pueda poner algún colectivo más por línea, por lo menos en algunos horarios puntuales, que son los que sale la gente a trabajar o vuelve a su casa. Después, en el medio, puede andar un colectivo por línea, que son 8 líneas en toda la ciudad de Santa Rosa. Pero es cierto, más de 1 hora y pico esperar el colectivo es mucho tiempo, sobre todo si tenés que llegar a horario a tu trabajo. O directamente te tenés que llegar más o menos a tiempo a alguna urgencia que tengas que ir al hospital o a algún centro de salud. Por eso es que reflejamos en estos dos mensajes un reclamo que es generalizado y que está pasando en la ciudad de Santa Rosa desde el momento que tomaron la decisión de que haya un solo colectivo del EMTU por línea. Veremos qué sucede, sobre todo si hay algún cambio en estos días para mejorarle el servicio, la calidad del servicio a las personas que tienen que llegar a su trabajo. Perfecto, Mauro. Bueno, buenísimo las voces, y vamos a ver también si conseguimos alguna explicación oficial del tema, cómo se hizo el análisis y demás. Nos reencontramos Ojalá. cuando digas. ¿Cómo no? Cuando sea necesario, acá estamos. Dale, nuestro cronista de exteriores, Mauro Monteiro, nos ponía al tanto de esta información que está subida desde ayer en nuestra página web, la decisión de la municipalidad de volver al horario de domingo para este enero. Se junta la cuestión del Provida también. Yo no sé si es directamente por esto. Vamos a tratar de tener una palabra oficial sobre el asunto. Además, el EMTU anunció, por otro lado, que va a incorporar a 16 conductores y conductoras, pero esta situación está generando esta dificultad, sobre todo en un horario puntual de la mañana, para quien tiene que ir a laburar a una hora puntual, sobre todo para llegar a las 8, por ejemplo. Está pensado, pareciera, si el primer colectivo circula a 6 y 10, como para quien deba trabajar a las 7, pero un poco más tarde se complica para las personas que lo tienen que hacer y que no tienen el colectivo habitual.